Hola, estás en Radio Lufú, en Las Tablas, y mi nombre es Marcelo Bustamante. Y en esta ocasión hablaremos sobre la obra Amanecerá con escombros sobre el suelo, una obra estrenada en abril de 2019. Un montaje que narra en primera persona las historias de cinco sobrevivientes al terremoto del 2010. Esta obra tuvo funciones en el Teatro de la Universidad Católica y hace poco realizaron un par de funciones también en Buenos Aires en el contexto del Festival Taba. Y ahora, 10 años del 27F, va a volver a la cartelera entre el mismo 27 de febrero y el 14 de marzo en la misma casa que la vio nacer, el Teatro Bio Bio. Estamos justamente entonces con Manuel Uvilla, el jefe de marketing y comunicación del Teatro Bio Bio, este día para hablar sobre la obra. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Muy bien, gracias. Qué bueno. Quería partir introduciendo la obra para quien no la haya podido ver en las primeras funciones que se hicieron a comienzos del año pasado. ¿De qué se trata la obra? ¿Y cuál es la particularidad principal de su realización y montaje? Bueno, la obra, como tú bien señalabas en la introducción, relata las historias de cinco sobrevivientes del terremoto y tsunami del 27F. Y la particularidad de esta obra es que está enmarcada dentro de lo que se llama en artes escénicas el teatro documental, donde a partir de historias reales, ¿cierto?, se trata de construir una historia y contar una historia a partir de experiencias personales de seres de carne y hueso, en realidad, y que no son actores, ¿ya? Los cinco participantes de esta obra tienen esa característica, no son actores, son personas que participaron de un casting, ¿cierto?, con muchas otras, y fueron seleccionadas por el director en función de su historia, ¿cierto?, y lo que se quería relatar a partir de el trabajo del director. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una particularidad. El teatro documental tiene una particularidad también de que permite al público compenetrarse mucho con la obra, porque trata de empatizar mucho con historias, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que, para llevarlo al ejemplo puntual de Amanecerá con escombros sobre el suelo, es que todos vivimos el 27F, todos tenemos una historia que contar, triste o anécdotas simpáticas también, ¿ya? Por lo tanto, son cinco historias distintas, pero que conectan de alguna manera y que de alguna forma te lleva por un tobogán, ¿cierto?, de emociones. Eso es un poco la historia que está reflejada en esta obra llamada Amanecerá con escombros sobre el suelo. Sí, ¿por qué sería importante verla, además de lo obvio, después de ahora el 27 y hasta marzo que se da? ¿Por qué es importante verla? ¿Por qué se retoma? Bueno, memoria. Primero, lo primero que hay que destacar, digamos, vamos a cumplir 10 años del terremoto. Somos un país sísmico. Cada cierto tiempo vamos a sufrir de este tipo de movimientos, ¿cierto?, que la Tierra nos tiene preparados. Somos un país sísmico. Hay que estar mejor preparado, ¿cierto? Y no olvidar todo lo que pasó, lo bueno y lo malo. Yo siempre he pensado en general, y esto a título personal, que en el 27F se vio lo peor y lo mejor de las personas. ¿Ya? Quizás por algunos minutos, digamos, o por algunas semanas, ¿ya? Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, hay que reconstruir esa memoria por quienes ya no están, por los que siguen, las futuras generaciones, y porque hay cosas pendientes todavía. O sea, todavía hay gente que no resuelve sus temas vinculados a las pérdidas que tuvo para el 27F. Entonces, creo que hay que recordar, es importante, y conmemorar también, ¿ya? Que es el hito que se nos viene ahora el 27 de febrero. Como bien decías, son cinco testimonios. La salvea, uno de ellos es actor de teatro, Juan Pablo Aguilera. Pablo es el único actor. De alguna manera, Juan Pablo ha sido un apoyo para el resto de los integrantes, porque conecta con todos y le da un poquito más de ritmo al trabajo. pero ya tienen tantas obras, tantas funciones en el cuerpo, todo el elenco, que ya están súper afiatados, ya es un trabajo bien, bien bonito el que se da en escena. Sí, y me imagino que también el trabajo de llevar, porque cada uno interpreta su historia de esa noche. Así es. Entonces es un trabajo como de escribirla y de llevarla, guionizarla en el fondo, pero en el fondo sigue siendo la misma historia personal que te pasó realmente. Así es, sigue siendo la misma historia personal, pero como bien tú dices, hay un trabajo del director ahí que es darle un sentido, ¿cierto?, a lo que se quiere contar. También la puesta en escena es bastante novedosa. Cuéntame un poco de eso. Bueno, la puesta en escena tiene que ver también con un trabajo importante de Francisco Arias, el audiovisual de la obra y asistente de dirección, donde se busca darle un sentido, ¿cierto?, mayor a ¿cómo se llama?, a lo que fue esta catástrofe, a partir del uso de maquetas y de otros elementos como escombros, cartones, etcétera, que se tenían a mano para poder transmitir las sensaciones de lo que pasó cada uno de los miembros de este elenco en términos de su historia personal. ¿Ya? Es algo que le da un sentido distinto a la obra y que creo que aporta muchísimo en términos de la puesta en escena. Esta obra viajó hace poco al Festival Taba en Buenos Aires. Cuéntame un poco, porque eso fue una cuestión, entiendo, del mismo teatro Biobío, que ustedes como equipo... Es parte, sí, fueron gestiones que nacieron desde la dirección ejecutiva, que Francisca Peró a la cabeza, ¿cierto? Francisca construyó una relación ya entre el espacio y Timbre 4, ¿ya? Básicamente porque tratamos de hacer circular obras que ellos tienen y que nos recomiendan. Nosotros el año pasado tuvimos una obra de ellos, Los Coleman, ¿ya? Que pudimos traer acá. Entonces ya tenemos una relación construida y en base a eso se envió el dossier de la obra y por suerte nos invitaron a este festival. ¿Ya? Pudimos compartir con ¿cómo se llama?, con obras de Latinoamérica, ¿cierto? Y presentarlas en este festival durante febrero, que es un mes muy movido en Buenos Aires en términos de la oferta teatral disponible. Y esto se enmarca justamente también en una cierta política, en una cierta meta de internacionalización de los contenidos del teatro. Sin duda, es lo que buscamos. O sea, para nosotros la internacionalización, más que estar trayendo artistas de otros países, que también lo incluye obviamente, pero más que eso es que nosotros logremos colocar al teatro fuera, ¿ya? No solo desde el punto de vista arquitectónico, por decirlo de alguna manera, sino también desde el punto de vista de los contenidos que somos capaces de generar. Buenos Aires es el primer paso, tenemos otras ambiciones más. Francisca viene llegando a Europa producto de un fondo que nos adjudicamos, donde podemos compartir con otros espacios en Barcelona y en Londres, y esperemos que desde ahí salga alguna otra actividad que nos permita movernos o traer gente desde afuera para hacer algunas actividades con artistas locales. Uh-huh. Bueno, esto también, ¿ya está lista más o menos la cartelera a nivel local? Sí, la cartelera a nivel local ya está lista, que lo que vendría siendo la convocatoria 2020. La tenemos programada desde marzo hasta diciembre en temporadas para compañías de teatro, danza y músicos. Solo nos queda cerrar dos fechas con un par de bandas, pero el resto ya está programado. Por lo tanto, la columna vertebral de lo que es la programación del 2020 ya está armadita. Tenemos a algunos otros artistas ya cerrados, como Julieta Venegas, un par de pianistas extranjeras, que es Eleonora Karpukova, rusa, ¿cierto?, Yuko Sano, que es japonesa. Vamos a tener nuevamente al Teatro Municipal girando por Concepción, ¿ya? La Pérgola de las Flores en nuestro aniversario o mes aniversario, que es en marzo, ¿Ya? Se vienen varias cosas interesantes durante el año, otras cositas que nos quedan por cerrar, que tienen que ver con la llegada de los fondos, digamos, para poder concretar. Pero se viene un año bien, bien movido en términos de las cosas que queremos hacer. Muy entusiasmados con seguir dándole forma a esto y que la gente siga yendo al teatro. Levantar la cultura, por supuesto. Absolutamente. Sí. Te quería preguntar también, porque claro, estamos en un año donde políticamente también es re importante, con el plebiscito del 27 de abril y todo el proceso que se vendría posteriormente. ¿Ustedes como teatro piensan abarcar el acontecer político de alguna forma con alguna actividad, con alguna forma, alguna obra, con algún espectáculo? La verdad es que es en arte escénica es un poco imposible estar fuera de del contexto de lo que pasa en el país, digamos. Muchos de los contenidos que nosotros buscamos o que nos ofrecen en realidad están súper conectados con la realidad de lo que está ocurriendo hoy día, que tiene que ver con inclusión, ¿cierto? Con precarización, ¿ya? Con memoria, ¿te fijas? Entonces son cosas que no están ajenas a lo que nosotros buscamos en la programación, ¿ya? Es nuestra forma de conectar, ¿ya? Nosotros somos un espacio de encuentro para que la gente reflexione, dialogue. ¿Ya? Eso es la cultura, en el fondo. ¿Ya? Y por lo tanto, nuestra programación también ve reflejado aquello. El comienzo entonces de eso viene el 27 de febrero con Amanecerá con Escombros sobre el Suelo. Cuéntame un poco de las fechas, porque son 9 funciones, entiendo. Son 9 funciones, efectivamente. Que parten el mismo 27, ¿cierto? 28. O sea, generalmente nosotros esta temporada hacemos jueves, viernes y sábado, pero partimos 27, como bien dije, viernes 28, sábado 29 la suspendimos fundamentalmente porque es el rec, ¿ya? Y por todo lo que ocurre al frente, digamos, es mucho bullicio, tenemos al lado al rec Beats, entonces claro. Decidimos suspender esa función y reprogramarla para otra fecha. Seguimos la semana siguiente, que creo que es 4, 5 y 6, si no me equivoco. Uh-huh. Hay que mirar bien el calendario. Pero... Mira el calendario, efectivamente, sí. Es, claro, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, ¿cierto? 5, 6 y 7, después sería 12, 13 y 14, terminando el 14 de ¿cómo se llama?, de octubre. Uh-huh. Más esa reprogramación adicional que tenemos que hacer, que todavía no tenemos claro cuándo, pero va a ser dentro de esa fecha. Uh-huh. ¿Ya? Siempre a las 20 horas. Las entradas, nosotros tratamos siempre de ¿cómo se llama?, de generar precios asequibles para gente. Están en 5,000 pesos la general y... 3,000 pesos para estudiantes y tercera edad. Se puede conseguir, por supuesto, a través de las boleterías del teatro y por online. Exacto, boleterías del teatro para comprar físicamente, ¿cierto? En nuestro sitio web, teatrobiobio.cl, o directamente en ticketplus.cl buscando el nombre de la obra. Perfecto, Amanecerá con Escombros sobre el Suelo desde el 27 de febrero hasta el 14 de marzo en el Teatro Biobío. Manuel Uvilla, muchas gracias por venir hoy día. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Y quedan todos invitados al teatro a ver Amanecerá con Escombros sobre el Suelo. Y el resto de la programación, por supuesto, del teatro. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Muchas gracias a José Elías Riquelme, que estuvo en el audio. Será hasta la próxima. Chau, chau.